cuando todo tiembla, llegan los fantasmas y la noche es eterna. Cuando me quemo en mi dolor, los días arden en la misma hoguera. Cuando todos corren sin saber a dónde, y el amor es la guerra. Cuando me cuesta levantar y vuelvo a tropezar con la misma piedra. Mi ángel me abraza en el alma, mi ángel de indómitas alas, mi ángel, te amo, soy tan frágil. Cuando estás aquí, me desnuda el tiempo. Y en la soledad habla tu silencio y muero lento. Y por lo demás somos animales.